Gerard, bona tarda. Bona tarda, què tal? ¿Cómo vamos? Gerard, aquí hacía solo una semana que no hacíamos el Desodino Borisov, pero han pasado muchas cosas. Muchas, muchas. Una selección, trágica. Liga y... y Copa hoy. Y Copa, que me ha sorprendido un poco. Sí, yo tampoco lo tenía controlado. De golpe, pero bueno. Hoy hacemos programa en martes porque era fiesta en Cataluña ayer, era la mona. La mona. ¿Comiste mona? Un trozo, no soy muy de postres. Yo media entera. ¿Sí? Joder, cómo te pusiste. Sí, sí, me pasé. Pero joder. Bueno, vamos al lío porque se nos llenan los temas. Empezamos con la selección y con ese... Sí, hacemos Waterloo un poco la liga picadita rápido porque personal si no... que tuvo Bielorrusia en... Tela, en... En Bélgica. Cómo se le quedó en la cara al entrenador, ¿eh? Aún sí. La veo. Ya en los primeros... Ya salió al campo que se le veía que pensaba que le caería una gorda. Sí, dijo, todo fue del revés. Sí. Que quería salir con mordiendo atrás y al contragolpe y no mordí, bueno... No, era bueno... Peor que las monjas en Pascua estaban, la defensa de Bielorrusia. Que durante el partido tú miraste cuántos jugadores tenían el precio más elevado sí, que toda sí, la sí. plantilla del... Había como, creo que eran 16 jugadores de los convocados por Bélgica, eran más caros que toda la plantilla de Bielorrusia. Según Transfer Market. Sí. Este era el resultado, pero bueno, Georgia también tiene una selección muy menor a la de España y compitió. Sí, eso es verdad. Sí, sí. No esperaba lo mismo, pero algún sustito a la selección de Bélgica B, porque salió con los suplentes, lo esperaba. Sí. Bueno, ya han puesto remedio, ¿eh? Ya no tenemos seleccionador. Intensa la semana. Sí. ¿Y quién es el nuevo seleccionador? Bueno, de momento es el segundo, que es Georgi Kondratyev. Es bielorruso y es nacido a Lyubinichi. Me ha sorprendido mucho porque lo he puesto así en el Google Maps y es un pueblecillo muy pequeño, todos son casas con huertos. Ajá. Y solamente... Así que puedes clicar en el con el ratón, es el Belarus Bank. Solo hay un banco allí. Me parece que no hay comercios ni hay nada, ¿eh? Está en medio de la nada de... Está en la M8. Esto no sé si va como España o... No conozco la carretera. Bueno, está en la parte de más fronteriza de Rusia. Vale. Bueno... Este entrenador ha estado ya de segundo bastante tiempo. Ha estado de segundo también en la sub-21. Y... ¿Ha entrenado algún equipo? Yo que vea, ha estado de segundo en Neman. Pero todo segundo entrenador, ¿eh? Sí. Es un poco un entrenador de transición, digamos. Sí, bueno, y... Sí. A, sí, ver, a ver, es que quizás nos sorprende, pero... Belchina ha estado en Minsk, uh-huh. En la selección también estuvo antes de ir a Belchina y en Minsk, pero siempre de segundo, ¿eh? Y leí yo este fin de semana en los periódicos del país que necesitaban, si se lo podía permitir la federación, como el de Armenia, ¿cómo se llama? Ahora no me sabe. Sí, el Caparrós. Caparrós, un Joaquín Caparrós. No sé si tienes en mente algún entrenador para Bielorrusia, tú. Así español. Medio mediático. Un español que no tenga equipo, que pueda ofrecerse a la Federación Bielorrusa. Pronto me has pillado. Hostia, no sé. Yo he pensado y me salió Gabri. Y Abelardo, que la han echado. Abelardo. Que la han echado. Abelardo lo puede conseguir. Y yo pensaba en Gabri, que tampoco tiene equipo. Sí, sí que tiene. Está en el Olot. ¿Sí? En el Olot ahora. Olot. Vaya. Bueno, pero... Sí. Ganaron esta semana, que ya están en playoffs de... Bueno, así de salvarse, porque uh-huh. Está jugando... En la segunda B, grupo descenso. Uh-huh. Está en el Olot, sí. Vaya, pues nos queda Abelardo. Abelardo. Abelardo selección, es que ahora, ¿no? Pensando, he dicho, hostia, si han... pues queremos que Abelardo se ofrezca a la selección bielorrusa para arreglar este problema que tenemos. Sí. Que, bueno, sobre todo falta de intensidad que había en la defensa. En la defensa, total, que miraban todo. Claro, ya no te puedes sostener con tu mejor jugador si ya tampoco le llegaban balones. Uh-huh. Bueno, no. Era muy difícil. El que nos gustó, ¿no? Que es Kendish. Que estaba en todas partes, pero él solo. Ya, yeah. No. No se remataba, defendía, hacía faltas. Sí. No sé si te has enterado también de lo que echaron del CSK. Sí, está en Krasnodar, ¿no? En Krasnodar, lo han fichado. Que era un rumor de si iría a la selección y decían que no, que ya estaba negociando con Krasnodar y hoy he visto la noticia. Yo también escuché un rumor que estaba en el... Bueno, que lo quería Lufa. Ah. Pero este ya es... Pero... Debe ser bueno este chico, porque el Krasnodar... CSKA. Hostia. Sí, sí. Debe ser, y se lo pelean, tiene buen cartel en Rusia. Sí, no sé. Krasnodar está... No sé si siguen vivo en UEFA, pero ha jugado Europa Liga. Y el último partido, no sé si viste... que ponieron una pancarta de él, que bueno, que siempre lo recordarán, que no sé qué, los aficionados del CSK. Cae bien, ¿eh? Supongo, no lo conozco. Bueno, le seguiremos a ver cómo lo hace. Somos un poco novatos, ¿no?, con sí. el tema. Además, empezamos a seguir la liga, los entrenadores que juegan en el extranjero, vamos un poco perdidos. Ay, se nos va eso, pero bueno. ¿Pero qué más temas tenemos? ¿Por dónde seguimos? Porque aquí... No sé si quieres estadísticas de Lisakovic. No me he preparado nada, ¿eh? No, mejor, pero mejor que... Ya te dije que... pase, ¿no? Porque... Ya te dije que fue el del pase, el asistente del gol de... Sí. ¿De cuál era? ¿De Eder? No. Ah, tú hablas no del partido de Bélgica, sino del partido no, de esta semana. De esta semana. Sí, no, Eder salió del banquillo para sustituir a Eder... Y dio la asistencia a Lisakovic pero no sé qué jugador. Bueno, una asistencia apuntamos bueno, esta semana. Está bien. Sí, no. Y estaba deprimido de un 8-0. Sí. No sé si quieres destacar de los... Hablamos un poco de la Copa antes. De la Copa, sí, porque... Que hemos tenido hoy un partido, dos partidos. Dos partidos y no ha habido goles. No, 0-0, 0-0. En ninguno, ¿eh? ¿Quién se ha clasificado entonces? Porque era la vuelta, Torpedo, ¿no? Torpedo Yodino, porque tenía el 3-0 contra el Arsenal. Sí. Zerzint. El único equipo de segunda que llegó a cuartos. Sí, yo repasando un poco, a ver, Fabricio Oya ha jugado. ¿Ha debutado o...? No sé si debutado. Voy a ver. ¿Partidos? Sí, ha debutado hoy. Que lo habían fichado, pero supongo que no tenía los papeles. Es que es lo que te regla. Digo, en Transfer Market dice que lo han fichado hoy. Me sale hoy, ¿eh? Como, no sé si lo han visto jugar y han dicho ¡mierda! Quizás era tema de que no estaba inscrito todavía. Sí. Más que otra cosa. ¿Y lo ha hecho bien o qué? Bueno, ha jugado poco, ¿no? No he visto nada, ¿eh? De este partido. No. Pero bueno. A mí me ha enganchado trabajando, no he visto nada tampoco, ni del FC Minsk-Ilsoc, el derbi de Minsk, otro apasionante partido 0-0. Sí. Que nos ha dejado una eliminatoria de empates. Sí, hay destacar que el Minsk ha fallado un penalti en el minuto 33. Vaya. Que han expulsado el jugador del Ilsoc por la acción, por doble tarjeta. Shalashnikov. Sí. Una en el 25 y el otro en el 33. Y nada, ha fallado penalti. Uh-huh. Y luego, he visto yo la segunda parte, gracias al Mushroom, bueno, el navegador ese. Que nos... Lo he visto a través de Bet365. Que nos hablaron nuestros Javi, oyentes. ¿No? Creo que sí. Javi, sí. Y lo he visto la segunda parte y parecía que no jugaban con 10, ¿eh? Estaban atacando bastante y no sé. Bueno. He visto jugadas del jugador que nos gusta, el chico ese alto. El Kirill Zinovich. Sí. El gigante de Minsk. Sí. No sé si es de Minsk, el pero... El mismo. Voy a buscarlo, si es de Minsk. Sí, pero sí. juega en el FC Minsk, pero no sé dónde ha nacido. Ya lo buscaré. Me parece que ha salido. ¿Ha salido en la segunda parte? Puede ser. Sí, puede ser. Es muy alto, ¿eh? Sí. Y técnico. Sí, en Liga ya dio la asistencia, ¿eh? Sí. ¿Lo hemos puesto en Hemos puesto en el 11. He estado a punto, pero he pensado, es que me gusta tanto que me dirán, es que siempre pones a este. Sí, ¿no? Ahora vamos a cantar el 11, pero primero repasamos un poco los resultados de la jornada. No sé, ¿los tienes tú a mano? Los resultados de la Liga. De ¿no? la Liga, bueno. A ver. Hacemos un, como siempre, vamos haciendo... Te he ganado, ¿no? En la porra. me fundiste entero, tío. Creo que he fallado alguno, pero... Sí, bueno, pero... Estoy orgulloso de que Smorgon sumó el punto, como yo predije. Sí, ¿no? Bueno, sí. Tengo los resultados, si quieres y... vamos haciendo el resumen, sí, de cada uno. Hablando. Bueno, dejamos la copa... Bueno, mañana tendremos los partidos de Neman Grodno Shakhtar, que en la ida... ¿Cómo quedaron? Quedaron 3-0 a favor de Shakhtar. Y el Vitebsk Bate Borisov, que en la ida quedaron 2-1... a favor de Bate. Debate. A ver cómo terminan estas semifinales. Creo que no se moverá mucho el tema. Además, no ves sorpresa en Bate, ¿no? Los dos equipos han hecho un poco de... Bueno, han reservado jugadores, ya porque venían de selección, sí. Y, bueno, un poco de todo. Borisov, no ves sorpresa, ¿no? De Vitebsk. Si sale Umarov, no. Vaya. Vaya regreso de selecciones que hizo el uzbeco. Yo creo que no lo pone porque es un auténtico revulsivo. Sí. No, yo te pregunté, ¿por qué no es titular? Es que no lo entiendo. Cambia mucho. Es un 21, un 20. Es un jugador que... De segundas partes, sí, ¿no? Sí, claro. No lo bueno, sé, ¿eh? Yo creo que me no. pierdo un poco con los números en Bielorrusia. Hay bueno, un poco... lleva el 10. No, esto sí, sí, es sí. La sí. Estrella, ¿eh? No, pero ahora como digo eso, que debería llevar el 20 o 21 de revulsivo. A ver, empecemos con el primer partido. Fue un Neman Grodno Dinamo de Brest, 0-1. Vi el partido. Yo también. ¿Te parece injusto el resultado? Bueno... Es que chutaron bastante. Neman Grodno sí. Chutó bastante. Es que tuvo la iniciativa, sobre todo en la segunda parte. La primera parte la vi más equilibrada, pero en la segunda parte Neman pudo marcar 3 o 4 goles y nada. El portero se lo paró. De hecho, yo lo he puesto de portero del once ideal de la jornada, el portero de Dinamo de Brest, porque es el que vi hacer paradas, porque los otros no vi muchas paradas más. No, está claro que dominó más el Neman. Luego ya me parece que tengo la estadística aquí, mira, tengo que chutó 15 veces, sí. A 8 a portería. Pues yo tengo 14 y 10 según Flash Score. Flash Score. 14 remates de Neman. Yo 10 voy con Instat, puerta. Que es de scout, es de equipos, ¿eh? Esto es bastante. Bueno, pues sí, pero igualmente son, bueno, son muchos remates. 8 a puerta y Dinamo de Brest chutó 6 y 3 a puerta. Creo que mucho tesoro, ¿no? Un gol a favor del Dinamo. Y para revulsivo, el que da la asistencia, ¿no? El nigeriano Sanusi. Sanusi. Qué jugada, ¿no? La del contragolpe. Sí. Se patea él solo medio campo. Medio campo y luego da la asistencia. Con dos paredes y gol. Bueno, es que pega una pared con el del medio del campo. Sí. Hace una pared, se va solo, dribla uno. Se va. Y luego ya Alexander Shetyuk ya marca el gol. Alexander Shetyuk es su segundo gol en 3 partidos. El joven de 18 años del Dinamo de Brest, uno de los jóvenes que se quedó y que promete. En el primer partido jugó de extremo, recuerdo. Sí. Y en este han cambiado el sistema de juego un poco Brest y ha puesto 2 delanteros centros. Antes jugaba con 5 medios el primer partido. El de la segunda jornada no lo vi. Pero ahora ha jugado con dos delanteros esta semana. Y uno de ellos era Seitsyuk, que iba acompañado del ucraniano Vilenki. Vilenki. Sí, joven, este también, chico tiene 18 años y era el jugador que tenía que poner el Dinamo por la ley esa que tienen que tener uno nacido antes del 99. Me parece que sí, 99, claro. Sub-21, vamos. Sí, sub-21, sí. Y jugaba este, me fijé, y todos los otros eran bastante mayores ya. Sí. Ahora lo estaba repasando y mira, y era el único. Le dio los frutos el jugador joven. Porque el otro joven que hay es el que entra, que Sanusi, que le da la asistencia, tiene 19 años el nigeriano también. Sanusi. 19. Muktasar. Ah, entra en la segunda, ¿no? Sanusi. Sí, entra en la segunda parte. Vale. Y revoluciona un poco el partido. Sí, bueno, los... Bueno, la jugada, básicamente. Los jugadores estos nigerianos, bueno, los africanos tienen esa punta de velocidad que no tienen los Pero jugadores. Pero aún así, yo creo que es un poco injusto para Neman esta derrota, ¿eh? Que los deja un poco tocados, con solo 2 puntos en 3 partidos. Creo que sí, y además jugando el cedido Zeballín, ya recuperado. Debutó. Bueno, ya redebutó. Yo creo que ya jugó todo el partido y creo que fue porque él ya sabe de dónde viene. Bueno, ya estaba el año pasado, sabe cómo juega. Y creo que... Se va a instalar en el centro del campo de Neman. No estuvo muy destacado, pero... pero bueno. Pues el siguiente partido, creo que uno de los más atractivos de este fin de semana, con 5 goles, un 3-2, Bate Borisov 3, Gomel 2. ¿Qué te pareció? Bueno, Gomel, ya sabes que tú y yo somos mucho de... Somos muy de Gomel, ¿no? Del juego que tiene. Y sí que la primera parte, los primeros 20 minutos, pues fueron un poco de dominio local, del bate. Sí. Luego ya esa contra de por banda que se entró y empujó el jugador, no sé quién empujó al final. A ver, el primer gol es de Baskov. Claro. Luego ya pone el bate contra las cuerdas, un poco. Sí. Pero reaccionó... Reaccionó antes del descanso. Antes del descanso. Una jugada colgada, daño, ¿eh? Me parece una falta. El central, ¿eh? Sí, Filipovic, el croata. Jakub Filipovic. Hay dos Filipovics en... Que ahí ya sonó... Te quedaste que en este campo... Bueno, este campo... Suena la canción de Europe, de Final Countdown. Sí, sí. Me gustó la ambientación del campo del bate. Es muy de los 90 eso, y ¿eh? Y la afición muy, muy entregada, ¿eh? Para jugar con un recién ascendido. Que la gente tengo que de decir Borisov que lo vive. Era el campo viejo, ¿eh? Del bate. Sí, ¿no era el, no. el nuevo? Ah, no me quedé con este detalle. No, era el City Stadium. Supongo que es para mantener el césped natural del estadio. Sí, supongo que sí. Bueno, del estadio... ¿Que juegan? Sí, no sabía que tenían 2 estadios. Si tú sigues por el map, sigues la misma carretera, te llevará en el otro. Si te pones adentro... Entonces, si vamos de Zodino a Borisov al campo antiguo del bate, andamos un poco más. Andamos un poco, 4 kilómetros más. 4 kilómetros más, vale. Sí, apuntado queda. Está más para adentro. Y sí, el nuevo se llama Borisov Arena y me parece que tiene 14.000. Uh-huh. Este era el viejo... que ya está en desuso bueno, del bate, que en 2014 me parece que ya cambiaron. Como ya jugaban más en Europa y todo eso, pues ya hicieron el Borisov Arena. Y este está jugando a veces la selección. ¿Sí? Y la Sub-21 también juega. Ah, interesante. Y cuando el Torpedo Jodino jugó en fases europeas, no sé si de Europa League o de Champions, jugó en este campo también. Ah, muy bien. Como tiene las medidas reglamentarias FIFA. Por capacidad, ¿no? Supongo que No sé cómo va eso, pero sí. Pues en la segunda parte apareció sí. El hombre de la jornada, creo yo. Los que... Sí. Umarov, que marcó 2 goles en nada, en 2 minutos, 2 balones sí. Por la banda izquierda. Uno, remate, no es escuadra, no. Es un chute potente. Quizás otro portero la hubiera rechazado, sí. Pero es un buen gol. Es un buen gol. A mí me gusta mucho el gol. ¿Y el creo otro, que el otro cómo fue? No recuerdo. También ahora. Un poco por la banda, más escurado a la banda, un regate y regate, para adentro. Sí, estaba más lejos. En el primero estaba más lejos, sí, pero este verdad. Tiene menos ángulo en el segundo. Sí. Hemos tenido goles bonitos, ¿eh? Sí. Goles bonitos y goles curiosos sí, también curioso. Esta jornada. Ya lo hablaremos cuando nos toque cada partido. Sí, luego con el 3-2 que metieron en el 88, me parece, el Gómez, uh-huh. Empujó bastante. Y podíamos creer que, sí, pero que empatarían. Pero ya quedaba poco. Quedaba demasiado poco. ¿Te has fijado que el que marcó el gol solo ve y ya lleva 3? Sí. Es una auténtica máquina, ¿eh? Porque es delantero, pero no juega de delantero. Lo ha utilizado en el medio y ya está de lateral. En el primer partido estaba de lateral. ¿También? Sí. Y no... Y marca. Sí, eso es lo bueno, ¿eh? Ha marcado en los 3 partidos. Es curioso. Andrei Solovey, bielorruso de 26 años, y que jugaba... el año pasado en Lokomotiv de Gomel. Caray. Lokomotiv de Gomel, que es un equipo que creo que está en, lleva en segunda. Lleva el 22, ¿no? O no, este es Artem. Andrei se llama. Andrei, el 13, ¿eh? Vale. Uh-huh. De tiros a puerta, 14 para Bate y 15 de Gómez, ¿eh? Demuestra cómo estaba el partido, es ¿eh? Un equipo ofensivo, Gómez, es lo que me gusta, que no se acojonan con rivales fuertes y van a buscar el partido. Me gustó la actitud, creo que sale reforzado a pesar de la derrota, porque un 3-2 en Borisov no lo consigue tampoco cualquiera. Sí, y este chico, lo que dices, ahora estaba mirando, uh-huh. Y tiró 4 veces a portería, que tira bastantes. Sí. Y jugó los 95, bueno, pone 95 porque también hay los sumados de... Y quien no suma puntos todavía es el Sputnik, que perdió 0-1 en casa contra el FC Minsk, que ya hemos hablado un poco de la jugada del gol, hablando de Kirill Zinovich. También jugaron los dos hispanohablantes del FC Minsk, López y Queiroz, el argentino y el uruguayo, también fueron titulares. Sí, jugaron bien, creo. Y bueno, y Kirill Zinovich, sí. Este me gusta mucho, ese también. Es el jugador con más calidad de la plantilla. Sí. Un FC Minsk que le costó marcar, pero que... Se vio más ofensivo. Sí, la primera parte tiene el chute este del poste. Sí. Que es bastante bueno con la zurda de el Kirill ese. Sí, tuvo un par de ocasiones y todo el juego... En las jugadas de ataque ves que Kirill está por el medio siempre. Sí. Es el que más genera. Recordamos que el joven tiene 18 años, ¿eh? Del 2003. 2003. Ajá. Es uno de estos jóvenes que tienen en Minsk. Y un Sputnik que, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que seguirá sufriendo. Sí, yo lo vi con el resumen y eso. Y me pareció que Minsk tuvo más protagonismo. Pero luego, mirando las estadísticas un poco, uh-huh. Pues me impacta bastante que tiró 14 veces. Y el Minsk, 11. Quizás es que el... las llegadas de más peligro fueron de Minsk y que las llegadas de Sputnik no... Hostia. Y la posesión también es por Sputnik. Sí, 60. 60. Pero es que es lo que decimos, que FC Minsk es un equipo defensivo. Sí, y tiene armarios empotrados, ¿eh? Porque sí, tiene el jugadores autobús, gusta... altos y cambio Sputnik. ¿Sabes los autocars esos de dos pisos? Eso sí. Es el FC Minsk. Es lo que tiene. Sí, y, es lo y mismo. Si el jugador de más talento es un gigante de casi 2 metros. Sí, es que me impacta mucho porque sí que ves el resumen y eso, pero es que 427 pases para Sputnik, 268... La mitad... Para Minsk, claro. No me sorprende, ¿eh? Mira que mirando la plantilla antes de empezar la temporada, yo FC Minsk decía, pues mira, no tiene mal equipo, pero con esta forma de jugar me aburre bastante. Excepto Zinovic. Sí, creo. No tiene jugadores, ¿no? De selección, no. No, en esta última no había convocados de FC Minsk. Donde sí los había eran Shakhtar, que hizo alguna rotación. Sí. Y vimos que faltaba, por ejemplo, Stasevich. Sí. En el 4-0 ante Islok de Minsk, los lobos que sufrieron al quizás el candidato al título sin dudas, es el favorito después de este resultado. Me sorprendió mucho el resultado, ¿eh? Porque yo aposté por el empate de Islok. Y la verdad es que hoy, sabiendo que jugaba, he dicho, hostia, si se estaban reservando, claro. Sí, los otros también, ¿eh? Sí. No, a ver, sí que estuvo en los buenos el chico ese, el que nos gusta, el calvo. ¿El Tempo? No, de Islok. Ahmedi, claro, no jugó. No, el de Islok, Ah, vale, de Islok. ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Komarovsky. El capitán, sí. Estaban Dmitry Yusov también, o sea, tampoco... Dmitry Zinovic, me parece... Uh-huh. Zinovic no fue... No estuvo en la selección. No. Me sonaba. Ruslan, que lo quitaron en la primera... En el primer jugador que le quitaron... Y vimos la entrada en Shakhtar del eslovaco, Julius Skodze, que marcó... Sí, el jugador que se lesionó en la Supercopa. Que eso te iba a decir, que no había jugado, era por eso, ¿no? Sí. Era el que salió roto. Fichaje que llega de Rusia, ¿no? Sí, este jugador viene de Rusia y bueno, Dembo Darboe, quiero pensar, ¿no? A ver, va a ser el goleador, pero vamos, de calle, ¿no? Marco 2, ya por equipo que tiene detrás. De cazador, de rebote, sí. De un rechace del portero. Marcó el primero, el que abrió la lata del partido. Sí, y luego marcó Skodze de cabeza. ¿Te quedaste con su celebración? Sí. De Alotarzán, el Tarzán eslovaco. Sí, es y verdad. Ahmedi marcó un buen gol también. Ahmedi, sí, un pase filtrado y bueno, y empujó, bueno, raso, un poco raso. Y la guinda del pastel, para mí uno de los mejores goles de la jornada, el segundo de Dembo. Un par de bicicletas y a la escuadra, ¿eh? Le regalan un balón allí en la defensa del Islok muy, muy blanda. Sí. Y nos regala él a nosotros dos bicicletas y golazo por sí, la escuadra. Por la escuadra, ¿eh? Y venga. Yo en principio parecía que se iba por la cantonada de la charcha. Por la esquina. Por la esquina. Bueno, ¿sabes? El, sí, sí, el lado. Por el lado. El lado no oscuro, pero también es... La cantonada. La cantonada. Muy bien. Bueno, se llama así. Sí, sí. En catalán. Hemos entendido. Sergei Chernik, ¿sabes qué jugador es? No, es del Islok. Es el portero, que no jugaban con el portero titular, el Shakhtar. Ah, es verdad. No sé si te fijaste. No, no me fijé. Jugó este que vino del Gorodea. No ha jugado más. De acuerdo que recibió 8 goles, quizás está un poco traumatizado, pero no creo que sea motivo para jugar con el portero suplente en la Liga, pero bueno, quizás tenía alguna molestia o estaba en el psicólogo, no sé. Sí, no sé, algo así. Guttor, que estaba en el banquillo, ¿eh? Sí. Muy poco del Islok, ¿eh? Es que nos fue superado. Fue superado total. por Islok. Veremos si esta dinámica de autoridad de Shakhtar se consolida ante los siguientes rivales. Sí. Y creo que el gol de la jornada es sin duda el del partido entre Zodino y Vitebsk. Sí. Una jugada de los hermanos Marx que terminó en un gol bastante cómico. El chute es del ucraniano, ¿eh? Yuri Gavobda. Bueno, pero es un centro. Sí, es que no sé. No era una jugada peligrosa. No, porque el defensor se como gira. Sí. Y prolonga un poco el balón. Toca, va hacia adentro, la va a coger el portero que llega. Y parece que son manos, no sé si te has fijado. Parece que al principio son manos. Y el jugador de el Yuri ese está pidiendo manos. Pero claro, cuando ve lo que pasa. Pero lo más fuerte es que el portero llegaba a tocar el balón. Sí. Y vuelve a rematar adentro y es nefasto. Es que yo no sé. Es de zappings, ¿eh? Porque los programas de zappings de España no miran la Liga Bielorrusa, pero si no, esto sale. Es muy difícil hacer este. Y el gol a favor de que marca Slavia Mosir también saldría en un zapping. Sí. Porque chutas al compañero y entra es complicado también. Pero bueno, el partido no sé si tenía mucha historia este. No, mira, destacar un poco que se lleva la posesión, se la lleva Vitebsk. Sí. Es raro, jugando en el campo bueno de Torpedo, que era el de césped natural. A ver ahora con la llegada del brasileño, si sigue jugando un poco más. Pero creo que Zodino le falta, no está al nivel que esperábamos y se está notando y sufre para ganar a los partidos. La verdad es que sí. Y no sé, no sé en qué sostenerme de jugador, porque tampoco es que haya uno muy claro que destaque, no sé. El otro brasileño que llegó, Monteiro, no es ni titular. Sí, por eso. No destaca, no sé, ya sabes que su defensa central a mí no me gusta. ¿Cuál es? El de la selección del partido de... Ah, vale. De Estonia. Sí. Sí. Que creo que estaba en el banquillo esta jornada. Sí, no destacar mucho. Es que, aparte de Kirilenko, que me gusta a mí, que lo he triado en el juego. Sí. Pero es que me está dando un bajón. No sé si te has fijado, yo me he quedado con la delantera joven de Dinamo de Brest en nuestro juego de la liga. ¿Dinamo de Brest? Sí, el joven que marcó era para mí el asistente. He sumado medio punto, Shetsyuk. Y Vilenki, el ucraniano, lo he puesto de máximo goleador. Ah, mira. Mira. Todos de Dinamo de Brest a tope, que no tienen dinero. Bueno, están... a ver si la dupla te funciona un poco. Ojo, que son séptimos, ¿eh? Sí. Ah, y tienen 7 puntos, quiero decir. Están por cierto, cuartos. ¿Qué hacemos con el juego? ¿Hacemos un Excel, apuntamos...? Sí, no lo he calculado, pero iré jornada a jornada apuntando. No. Ahora, esta semana, si no nos seguís en Twitter... Veréis que también hemos colgado todos los goles de la jornada y que podéis votar, bueno, dar like al que más os guste. Sí. Ahora cuando terminemos de repasar los partidos vamos a ver cuál es el que ha gustado más de gol y lo comentamos, a ver si te parece que la audiencia está... El de Dembo me gusta mucho, ¿eh? Sí, más que el de Umarov, uno de los dos. Es que las dos bicicletas y luego el disparo. Sí, pero allí llega de un error de la defensa el sí, el gol. Es verdad. En cambio Umarov se planta allí, dos toques y dentro. Eso es verdad. Uh-huh. Y no hizo nada más, ¿eh? Eso, los dos goles, y que, venga, para casa. ¿Qué más quieres? Sí. Bueno. Uh-huh. No sé si nos queda algún partido todavía. Sí, Dinamo de Minsk. Slutsk. sufrió un poco, bueno, sufrir quizás no es la palabra porque es Lux, creo que chutó, ¿qué? Una vez a portería, pero sí. no estaban acertados los de la capital. No. De cara a portería, suerte del fallo defensivo y otro buen gol de Pou. Bueno, que este es verdad, este es de vaselina, ¿eh? Sí, sí. ¿Te fijaste cómo lo celebró? Sí, pero no me acuerdo ahora. Me gustó más la de Tarzán, creo. Haciendo la gallina. Ah, sí, es verdad. Que fue bonito, ¿eh? Hay celebraciones que son para mirar, ¿eh? Porque sí. También los de Soligorx lo celebraron todos juntos haciendo una conga, una sí, especie es verdad, de tren. Es verdad, el trenecito. Se lo practican en los entrenos, ¿eh? Esto tenemos que hacer un recopilatorio o algo así. De celebraciones. Y de mascotas también, ¿eh? Porque, hostia, les no... gustan mucho. Es que no me acuerdo ahora de... Es que no... Yo no entiendo una cosa. ¿Cómo es que las mascotas de los equipos están tan curradas y el patrocinador ese de apuestas tiene esos conejos chungos que parece que te van a matar de imagen? No me cuadra. Aquí hay algo que me parecen falla. Divertidos, pero también hacen un poco de miedo, ¿eh? Los encuentras por la calle aquí ahora cuando terminemos de grabar y mal. Es verdad. Sí. Bueno, muy buen gol de Jean Morel Poe. Y no sé si te fijaste también que jugaba el central titular del partido de Honduras, Maxim Shetsov. Sí, el jugador que iba bastante más, el corte, duro. Que quizás sí, que... lo que le falta sí. A la selección, ¿no? Un poco de intensidad defensiva. Ahora te lo iba a decir también. Que quizás se equivocó. También jugó Naumov, el otro central que jugó contra... Bueno, fue un espectador VIP del juego de Bélgica, porque en su posición no había nadie más. No se movía. Sí, bueno, había sus dos compañeros, bueno, que eran tres centrales. Bueno, eran cuatro jugadores que tenían el VIP de ver el partido, de los goles. Que pagaron abono a primera gradería, no, primera fila, ¿no? Eso como en la NBA. Y no sé, lo de Slugs... Yo creo que descienden, ¿eh? Bueno, tiene jugador el delantero Steven Alfred. Sí, pero dentro de los africanos es de los que me dice menos. Hizo un par de jugadas buenas, lo que pasa que es sin suerte y... Está muy solo. Bueno, tiene... Ahora te iba a decir esto. Tiene a Sergei Glebko. Sí, el ex de Belsina. Que contra Nenman, no sé si te acuerdas, que hicieron la jugada del gol, sí. del contragolpe, que te dije que el portero se iba por uvas. Sí. Sí, es esa jugada. Sí. Pero esta vez Sergei Glebko muy desaparecido, ¿eh? Es jugador irregular, ¿eh? Recordando lo del año pasado en Belsina. Sí. Sale, pero no es un jugador con el que marcar... Sustentar el equipo, ¿eh? Porque es más para acompañar y bueno, para liderar un equipo, o si no terminarás como el Belsina año pasado. Sluch puede que termine como Belsina, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está en Sputnik, Smorgon y Slavia, que también sufre esta temporada. Si te parece, hablamos ya de estos dos últimos partidos. Slavia, Mosir, Smorgon, 1-1. Gol primero. Sí, el primer gol. Avanzándose Slavia Mosir, el segundo gol más cómico de la jornada, con el permiso de la defensa de Vitebs, es el gol que marca Truplov a pase, entre comillas, de Barsukov, que remató un pelotazo contra su compañero y el rebote entró en la portería de Smorgon. Sí, es verdad. Sí, que también el portero intenta quitar el balón del centro. Bueno, era un centro y intenta salir el portero, se la come. A buscar setas allí. Está. Luego parece un central, la toca con la espuela. Es la jugada, dicen, esto va a terminar mal, pero no me esperaba eso. Pero se la acaban dando el jugador, el Barsukov, Yevgeny. Porque lo empuja él, ¿eh? Un poco. No, es el otro. Es este Truplov. Es el primer gol, ¿eh? Sí. Truplov marca y y Barsukov es el que remata. Ah, vale, es verdad. Es el que remata, sí, pero sí. No marca. Marca a su compañero. Es verdad. Y luego hay el gol en propia puerta del portero. Qué mala suerte, ¿eh? Sí. La Slavia, es que... ¡Fua! Manos de mantequilla del portero de Slavia. Mikhail Barankovsky, que portero de 38 años, veterano, que no tuvo su mejor día. No, ni de lejos. Bueno, tiró 9 veces, ¿eh? Smorgon. Sí. Lo que pasa que entre los 3 palos, 2. Buscaron el gol, pero la puntería no... Ya dije yo que este partido tenía poca historia, que iba a ser complicado de ver. Porque sí, es que el Slavia creo tampoco... que este año se va... Bueno, es que el año pasado tampoco es que... No... Que destacó mucho tampoco. Ya sufrió un poco y este año creo que se las tendrá que ver con eso, con Slugs y Smorgon. Sí. Para salvarse y Sputnik. Sí, veremos. Luego, no la sé lucha. Si. Yo no vi el partido entre Rook de Brest y Energetic. Y bueno, 0-0. Sí. Bastantes remates de los dos equipos. Yo tengo 9 y 11. Sí. Respectivamente. Me parecen aquí 8 y 13. De los cuales 4 del Rook de Brest. Entre los 3 palos y 7 de Energetic. Parece que dominó un poco más Energetic. Sí, bueno, posesión tienen 60 en Rook de Brest. Lo que pasa que tiene bastantes más oportunidades, como decíamos, 13. Lo que pasa que son más claras las de Rook de Brest. Sí. Es que venía de hacer un buen partido, ¿eh? Un buen partido, sí. Rook de Brest. Y me sorprendió esta derrota. Ah, bueno, este empate. No lo esperaba. Sí, un partido de tú a tú, ¿no? ¿Viste que Vladislav Vasileyev jugó contra Francia? No. El del Kazajstán, el jugador de Energetic. Ah, ¿sí? Sí, perdieron 2-0, pero estaba en la alineación... De titular. Es el único partido que jugó con la selección, pero tuvimos otro representante de la liga en competición internacional y era el jugador kazajo de Energetic. De Energetic, ah, muy bien. 0-2, derrota. Sí, y creo que el Rook de Brest tiene el... no sé si es es senegalés. Abdoulaye Diallo. Bueno, un jugador interesante, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Llegó de Dinamo de Brest esta temporada. Ya había jugado en Rook de Brest porque eran amigos. Hemos contado la historia que eran amigos, no amigos. Y había jugado en Portugal, por lo que veo. En el Aves. En el Aves. Aves, que es de segunda... no, ahora está en primera, creo. Sí, está en primera división portuguesa, pero cuando jugaba él me parece que estaba en segunda. Jugó también Pavel Savitsky, de otro aficionado más del partido contra Bélgica. Sí, pero Savitsky no estaba a primera fila, ¿no? Estaba jugando, ¿eh? Estaba en segunda, pero no era defensa. Ah, bueno, sí, es verdad, estaba en el césped, ¿eh? Vio los goles de espalda, digamos. Sí, bueno. Vio la espalda de los delanteros de Bélgica. Sí, porque la verdad es que Botsuai hizo un par de... Bueno, corría bastante, que no atrapaban, ¿eh? Sí, sí, Batshuayi y el otro, el joven que juega en el Lille, Doku, Jeremy Doku, también. Doku. Sí, también. Corre mucho. Sí. Sí, sí, y bueno, y Van Aken, que hizo el golazo este, sí, también. Que no volverá a hacer en su vida. Y es que, a ver, la primera parte contra Bélgica y eso me dolían un poco, pero la segunda parte ya... Era un drama. ¿Sabes eso que te pinchan y ya no te sacan ni la sangre ni nada? Yo paré, me parece que en el sexto gol paré de ¿sí? verlo ya. Bueno, 6 goles, ya. Yo me fijé en otros resultados que estaban. No. Ya me puse SofaScore y a ver. Yo lo paré de ver. Lo miré por una televisión portuguesa. muy motivado el compañero portugués que narraba el partido y hablando bastante de la selección bielorrusa. Dominaba un poco el tema. Estamos ya del... Miramos lo que te comentaba, estos goles, a ver cuál es el gol que ha gustado más de la jornada. Sí. A ver. Ya tenemos los... Atención, voy a hacer un recuento. ¿Tú cuál has dicho que era el que te gustaba más? Bueno, Dembo, el segundo. Bueno, el que es el cuarto. Tengo que decir que tenemos pocos votos. No han votado mucha gente, no hay muchos likes. Y los más votados son con los de Umarov. El segundo de Umarov. ¿Umarov? Sí, Umarov, el del bate. Ah. El segundo gol de Umarov es... el primero es el que tiene más. Estar más votos. Contigo, ¿no? ¿Qué decías tú? Sí, sí, sí. También hay votos en el gol de Dembo. Pero gana este y también hay bastantes, quizás porque es el primer gol de la jornada y el primer tuit que hicimos de la lista. En el gol de la jugada de Mukhtar Sanui de Dinamo de Brest, que termina Sietsiuk, también hay más likes, pero le doy que es el primer tuit de la lista, sí, de goles, y quizás por eso también tiene más likes, pero es verdad que como jugada la del jugador nigeriano es la más destacada, quizás, de conducción, pared, regate. Sí. También es un buen gol. Un buen gol, y sí, define de primera Sietsiuk en área pequeña. Es un buen gol. No sé si nos queda algo de... Bueno, si más... quieres dar un repaso un poco lo que ha estado el mercado, no ha sido muy... Sí, antes nos olvidábamos, nos queda hablar del 11 de la jornada. Ah, es verdad. A ver, nuestra propuesta, tercera jornada, portero de Dinamo de Brest, Roman Stepanov, de Bielorrusia. Es el que vi que paró más goles y siempre cuesta elegir un portero, ¿no? Porteros, sí, defensas, cuesta... Pero esta semana creo que la defensa también nos lo han puesto fácil porque tenemos dos goleadores, Jakub Filipovic de bate y Dmitry Alisenko, el lateral de FC Minsk. Sí. Los he elegido y juntamente con Egor Filipenko para también premiar un poco la defensa, el 4-0, defensa sólida. Además, si te fijas en el gol del que regresaba de lesión, el eslovaco, sí, el Tarzán, sí, me fijé. Peina el balón, sí, bueno, es él, el que da la asistencia. Filipenko. Entonces era un detalle que también me ha parecido. Sí. He añadido también ese jugador que decíamos que juega en todas partes, que no sé si lo he puesto en el medio, pero es Andrei Solovey. El de Gomel, que lleva 3 partidos, 3 goles, y creo que también lo teníamos que destacar. Segunda vez que está en el equipo, algo que también creo que comparte con Balón Ahmedi, el albanés. Sí, tuve muchas fases de juego que jugaba de punta también. Sí, es como ese falso delantero, ¿no? Quizás. Sí. Pero como es más medio, digamos, lo he puesto aquí para también colocar a 3 delanteros en el equipo. Sí, ¿eh? Está bien, sí. Umarov, que creo que es el jugador que ha marcado más diferencias esta semana. Sí. Y sería como el jugador de la jornada. Un poco revulsivo. Y mira, como revulsivo yo he elegido también a Mukhtar Sanui, el joven nigeriano, que dio la victoria a Brest con su asistencia también. Vale. Y adelante, Jean-Morel Pou, por su gol de vaselina. De vaselina. Dembo Darbo por sus 2 goles que lo convierten en máximo goleador, creo, de la liga. Y Alexander Shetsyuk de Dinamo de Brest también. Perfecto. Quizás hay mucho de Brest, hay 3 jugadores, 3 de Soligorsk, 2 de Bate, 1 de Minsk, 1 de Gomel y 1 de Dinamo de... Dinamo de Brest. No, de Dinamo de Minsk 1. Ah, y 3 de Brest. Y 3 de Brest. Sí, bueno, ya estamos pues, con Soligorz despuntando solo, ¿eh? Sí, 3 de 3, pero hay más equipos que no han perdido, ¿eh? Sí. No sé si te lo esperabas, esto... Es que claro, tres partidos. Rook de Bres lleva un pleno... De empates. Y me parece... Hostia, tú tienes la completa. Lo tengo aquí, mira. Rook de Bres... No ha encajado... ¿Cuántos...? Bueno, los mismos que ha hecho, porque ha empatado 3 y 3. Ha empatado a 2, sí. Ha empatado a 1 y ha empatado a 0. Ah, es verdad que empató 2 ese partido. El primer partido contra FC Minsk. Sí, pero me he fijado que hay Dinamo de Brest que no ha encajado. Uh-huh. Lleva 5 a 0 de... Sí, muy sólido el equipo. Bueno. Y Dinamo de Minsk. Los dos Dinamos sí. No han encajado gol. Es curioso, ¿eh? Y el que no ha hecho gol es Sputnik y encajado Vitebs. Siete goles que han encajado, pero el Sputnik y Vitebs sin marcar gol, 2 puntos ha sumado. Sí, mira, 2 empates y una 0-0 y a casa. Sí. Creo que no era de esperar estos 7 puntos de Brest, además con el empate con Bate de Dinamo de Brest. No, creo que ni los analistas locales esperaban esto tal y como está el equipo. Y a mí me gusta que estén allí arriba. Sí, bueno, es un equipo que en anterioridad ha ganado la Liga. Ha estado allí. Jugó Europa la temporada pasada. Es que si no va a ser como... Un Bate Shakhtar. Sí. No, de momento tenemos a 2 puntos 4 equipos, ¿eh? Queremos como un poco como la Liga, que se está poniendo un poco... Un poco bonita, del Barça. ¿Eh? Un poco del Barça. Sí, bastante. Dice dice Simeone que está tranquilo, ¿eh? Yo no sé si... Bueno... lo lleva por dentro. Ya lo veremos. Que esté tranquilo, que no se preocupe mucho, que a ver si gana el Barça la Liga. Sí, ¿no? Qué cabrón. Lo siento. Bueno, esta semana también tengo que decir que el Español se está poniendo las pilas, ¿eh? Sí, ¿no? Ya tocaba. Sí, no. A ver, que las rachas esas malas en segunda están, ¿eh? Lo que pasa que, mira, se les pide más a esos jugadores. Tiene más presupuesto que algún equipo que de primera, de unos cuantos, sí. El Español. Sí. Sí, terminamos con un repaso de la jornada. ¿Qué te parece? Sí. Quiero decir, del mercado de fichajes. Ya. Iba a decir, hostia, ¿otra vez la jornada? No, me he confundido de palabra. Bueno, lo que decíamos, hoy me ha salido eso de Fabricio Oya, pero ya lo comentaste. Lo hemos comentado. Que fichó del Corinthians B al Zodino. Luego, no sé si te sale Ben Assis Dao del no. Smorgon. Ha ido del Sluts al Smorgon. Curioso fichaje. Sí, y esa bandera es de Burkina Faso. Interesante que haya un jugador de Burkina Faso en la liga. 21 años. Uh-huh. Luego tenemos, bueno, uno que es de segunda, veo, del Arsenal, que ha fichado un jugador del Slavia, Danita Sokol, no sé si te suena. No me suena. Bueno, luego tenemos un fichaje de Les Morgan también. Bueno, Les Morgan se está moviendo porque está diciendo mierda, que nos vamos a Chicadagua. Eso de primera se nota, que cuesta. Sí, ha fichado otro de, bueno, Costa de Marfil. Benito Zadi Joku. Bastantes africanos, pues, tendrá a Smorgon, porque ya jugaron 4 o 5. Sí, y este es fichado de Costa de Marfil, estaba jugando allí, con el Gangoa. Perdón. Y bueno, también tenemos a Gleb Zerdeb, este es del país, y viene del Minsk 2, que es del segundo equipo, y la ha fichado el Slavia. Interesante. Bueno, préstamo. Un cedido. Y yo creo, no sé si lo comentamos ya, que había un fichaje de un de un equipo que eran las Fuerzas Armadas, creo que eran de Nigeria o de Senegal. Sí. No sé si lo comentamos aquí, pero sí, hay un jugador que llega de ese equipo. Es curioso. Era Iván Dibango. Puede ser, no recuerdo a qué equipo iba. Recuerdo que dijimos esto, que... Me parece que es Army, el equipo, FC Army o algo así. Sí, que es de Camerún. Me parece que es este. Camerunés, exacto, sí, sí. De las fuerzas aéreas, sí, de Camerún. Sí, que yo te dije que en el escudo salía no sé qué y luego lo buscaste. Sí, sí, sí. Es verdad. También no sé si dijimos este, que es Alexei Volovik, que es ruso. Bueno, siempre es importante que tener un poco de... Lo que pasa que no sé si tiene muy cartel, ¿eh? Jugador. Viene del Volna Pinsk, de segunda división. Viene de segunda división de... De Bielorrusia. De Bielorrusia. Pensaba que decías que llegaba de Rusia, bueno, segunda división. El chico es nacido en Rusia. En Rusia, pero ya estaba aquí. Vaya. Ya estaba aquí, ahora lo he visto. Y lo ha fichado Sputnik. Bueno, a ver si les ayuda. 28 años. Pero ya te digo, viene de segunda. No sé si destacando con el Volna Pinsk. Es que, claro, he visto Volna Pinsk y he pensado que era ruso también. Sí, no me suena, el equipo no tampoco. No tenemos muy por mano los equipos. ¿Te has fijado? Equipos, la segunda van a dar 3 vueltas. Sí. Más partidos de que en primera van a jugar. Sí, y va a empezar, me parece que bastante en el 24 de abril, esta semana o por ahí. Quedan 15 días, pues, para que empiece esta segunda división. Ya le echaremos un ojo de vez en cuando. Haremos un repaso no de juegos, sino de resultados, ¿no? Sí, de vez en cuando. A ver si hay la clasificación, a ver cómo avanza. Y también a la tercera división, que será de no sé cuántos grupos, que han juntado 2 divisiones. Sí. O 3 allí entre regionales y tercera división. Han hecho una poco al estilo tercera división y segunda B aquí en España. En Bielorrusia están haciendo lo mismo, pero tampoco tiene fecha de empezar de todavía. Empezar. A ver, estaremos atentos y vamos muy con el Krumkachi. Sí, que antes de empezar me comentabas que te has hecho socio ya o no. Mira, pues hoy sacaban un carnet que se dice que tarjetas del propietario. Uh-huh. Y han salido hoy, 6 de abril. Y bueno, dice, los primeros 1,000 compradores de la tarjeta de propietario recibirán una suscripción para asistir a todos los partidos en casa del Krumkachi y una oportunidad única de probar una plataforma innovadora de las que permite influir en los asuntos del club. Manager, vaya, pero sí, real. Sí. Total, ¿eh? Tenemos que... Tenemos que apuntarnos, ¿no? Con ella, ¿eh? Corre, que solo hay 1,000. Hostia, lo tenemos chungo para pagar, ¿eh? Porque para pagar... En rublos, sí. Bielorrusos. No sé si PayPal se puede comprar. No lo sé cómo va el sistema financiero de bielorruso y el cambio. A cada titular de la tarjeta de propietario se le acreditarán 5 promociones virtuales que le abren amplias oportunidades, desde la determinación del esquema técnico y táctico hasta la elección de la alineación inicial para el partido. Caray, ya haces de entrenador y todo, ¿eh? Tela, ¿eh? Tela, se está poniendo bonito, ¿eh? Esto es para no pagar a un entrenador, ¿eh? ¿Te das cuenta? Además de la oportunidad de emitir su voz y ser escuchados, los visitantes de la plataforma tendrán acceso a contenido multimedia único, incluidas las transmisiones de todos los partidos del equipo y la capacidad de comunicarse directamente con el club y los expertos. Es interesante, ¿eh? La propuesta. Me gusta. Y bueno, quizás lo de elegir la alineación me parece ya un punto exagerado. Yo con elegir el entrenador, que sabrá más que yo, me conformo, pero es interesante. Sí. No sé si... Luego me parece que harán otras tarjetas que será un poco beta, bueno, que... Y tendrán opciones a llegar a entrar a esos... Hacer algo. ¿Sabes? Un poco... La noticia acaba como con el 11 de abril. Los Krumkachis sostendrán un encuentro con la afición en el que el exfutbolista de la selección bielorrusa Vitaly Kutuzov presentará la plataforma. O sea, harán un poco partido, jijijaja. Presentación, amistoso, sí. Muy bien. Pues Gerard, si te parece lo dejamos aquí hoy. Sí, ¿no quieres hacer...? ¿Hacemos la porra? ¿Quieres hacer porra? Es que me has dado... Bueno, ya pensaba veces que te había rendido, pero yo encantado. Como quieras, ¿eh? A ver, como... empezamos, va, que la tengo aquí. ¿Sí? Sí, sí. Yo lo tenía a punto, pero no he dicho nada... El respecto, dice. Respecto. Ah, ¿te la leo yo y vas diciendo tú? ¿O? Sí, sí, me puedes copiar si quieres. Me has pillado. Energetic, Sputnik. Energetic, 1. 1. Islok, Rook de Bres. Apuntas tú, ¿eh? Sí, ya como siempre. Islok, Rook de Bres. 2. X. Otro empate para Rook de Brest. Sí, sí, sí, seguro. Sí. Esto estadísticamente es complicado. Tenemos el Sluts Torpedo Jodino. X. 2. Aquí te gano ya. Venga. Dinamo de Brest, Dinamo de Minsk. Uf, pa- partidazo cero, Dinamo. 0-0. ¿X dices? X. Venga, 1-1. No, espérate, que era Dinamo de Minsk, Dinamo. Oh, pensaba que era FC Minsk. Vale, vale. No, es Dinamo de Brest. Dinamo de Minsk. Dinamo de Minsk. Puedes rectificar. 1-1, yo pongo. Joder, Dinamo ya, de Brest. Ya me has copiado. Yo que quería que. No, no, no. FC Minsk bate Borisov. X. 2. Yo voy a 2 seguro ya. Yo ya no invento más. Smorgon, Shakhtyor. Smorgon Shakhtyor, no me sale a mí este partido. Bueno, está, ¿eh? Sí, sí. No, que te digo que no haya cambiado de día, ¿sabes? No, claro, es. No, ah, me sale es el domingo, ¿eh? Vale, vale. Como vale. El debate. Sí, sí. Smorgon Shakhtyor. Es curioso porque los. Veo que estos partidos se están solapando porque Smorgon jugará. Por horarios, ¿no? Sí. Sí. Claro, yo tenía un orden distinto. Y FC Minsk, Bate, juegan a las 14. Y bueno, que son las 12 sí, en España. Sí, sí. Y Smorgon, Shakhtyor juegan a las 3 de allí, que serán la 1 de. Lo creo digo que bien. Ha habido cambios, ¿eh? Porque yo tengo otro horario ahora. Ah, vale, así. Sí, eso, sí. Vale. Hay dos horas y vale, dos horas vale. Entre partido. Estaba sorprendido por eso. Sí, de... por eso yo tengo un orden distinto. Vale, vale, pues nada. Smorgon, Shakhtyor. Es. Hay un 1. No, Shakhtyor, gana Shakhtyor. Ah, vale. Hostia, te estaba fundiendo ya, ¿eh? Esta no, jornada. No, no. Gomel, Neman, Grodno. Gana Gomel, 1. 1, también. Ah, sí. Los has abandonado. Sí. Lo que hay. Y Slavia, Mozyr, Vitebsk, ¿no? ¿Queda? Sí, yo pongo. Mira, me voy a la dupla Alfred, Glebko. Y pongo un 2. Ya me avanzo a lo que digas. Que gana Slavia, ¿no? Vitebsk. Ah, Vitebsk. X. Vale. Muchos empates he puesto yo aquí. Bueno. Hemos hecho... Ha habido muchos goles esta jornada. No va a haber goles en la siguiente. Pasa, ¿eh? También que hay empates. Muchas veces. Bueno, mañana tenemos dos... partidos de los dos grandes en Copa. Sí. Y... A ver cómo les va. Y ya diremos alguna. Bueno, ya. Hablamos la semana que viene de todo. Vale. Bueno, pues nos vamos. Gracias por seguirnos en De Zodino a Borisov y andar un poco por las llanuras de Bielorrusia con nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.